¿Qué es esto, Catril? ¿Qué está pasando? Estos ruidos que... Sí, no te lo imaginas. Viste que enfrente de aquí, de la asociación, hay un hermoso parque. Sí. Y bueno, estos fuegos de artificial, esta pirotecnia, sí. ¿Quién los puede estar tirando ahí? No me digas que... La vaca. Yo pensaba que era la asociación de vecinos. No, se le ocurrió festejar San Juan un poco tarde, ¿no? Ya fue hace unos días. Pero igual mira, si mirás por la ventana, mirá cómo se divierte. Está corriendo por el parque. Recién le pegó a un árbol y casi lo derriba. No tiene ni idea. Sí, bueno, ella misma se encargó de armar todo, puso todo, instaló todo. Incluso ahora está encendiendo brechas para que esto siga. ¿Y de dónde sacó todos? Bueno, eso es una historia muy particular, porque se ve que conocía a unos fanáticos de un club de fútbol de acá de Asturias que los iban a usar el domingo para un festejo que parece que se suspendió. Algo así. Me dijo, no entiendo exactamente de qué se trata. Sí, yo creo que sí, es que ellos sobraron. Sí, no sé, me dijo que el festejo se suspendió y que se lo vendieron a un precio muy económico, muy accesible. No entiendo, porque tú sabes que la vaca, en cuanto se mete en estos problemas, es así. Pero bueno, acá Godofredo me está haciendo una seña que estamos listos para empezar, me parece. Pues venga, vamos allá. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión transmitiendo desde la caverna de la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que gentilmente nos cede estas instalaciones y las que está usando la vaca enfrente. Sí, y aquí viendo a lo lejos aquí a M punto armarla con está, la polvo. Está lindo el espectáculo, es la primera vez que tenemos programa con fuegos de artificio de fondo, Mariano. Creo que está tirando voladores de noche, pero ella los tira de día, con lo cual no se ven. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar al hombre que hoy ha venido disfrazado de lentilla de contacto, señor Mariano J. Sánchez. Y al otro lado de la pecera, Godofredo, a los mandos de todo aquí para que todo salga perfectamente. Sí, y aquí a mi lado de la transmisión radial hacia Buenos Aires y a todo el mundo. Y aquí a mi lado Catriel con el famoso disfraz de pato. Trae el disfraz de pato. Cada vez tiene menos plumas este disfraz. Voy a tener que innovar prontamente. Y vamos a dar comienzo a este programa con nuestra tradicional Agenda de Fueguitos. Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 28 de junio al jueves 4 de julio. Desde el 27, o sea que ya pasó cuando escuche la gente el programa, hasta el 30 de junio son las fiestas del polígono. Como estamos grabando desde el polígono, tendremos que decir. Entonces bueno, hay un montón de programación, no la vamos a decir toda, eso seguro. La gente que quiera venir, que busque en Google o en la página de Facebook de la Asociación de Vecinos del Polígono y que busque el programa. Vamos a decir simplemente que el viernes 28 es la fiesta de la espuma, famosa ya aquí. El sábado 29 hay un pasacalles también mítico con Happy Family. Sí, y el domingo 30 también unos amigos del programa. Actuación de Jorge Colsa y Gemma Bravo. Es por la mañana. A la una, creo que era. Y después la comida en la calle también, que se hace normalmente en estas fiestas. Muy bien, está llegando el verano, Asturias se nota, del 28 al 30 de junio, la 12ª edición de El Orgullín del Norte. Esto también se puede buscar por ahí la programación. Esto va a ser en el camping de Deva. Sí, son actuaciones familiares. Sí. Para gente, bueno, de estas características, pero en el camping. Luego hay una efemérides que viene ahora. Sí. Vale. El viernes 28 a las 18 horas y dentro de la programación de El Orgullín del Norte, en el Paseo de Begoña, manifestación del orgullo LGTBI+. Muy bien, el domingo 30 a las 13 horas en el Drink Planet, un vermut musical con Moriarty. Pasamos a julio, el lunes 1 a las 20 horas en el antiguo instituto, dentro de la programación del Festival de Música Antigua de Gijón, Abraham Cupeiro y Héctor Braga. Puse la descripción más que porque me hizo un poco de gracia esta descripción que tiene aquí. Dos virtuosos multiinstrumentistas capaces de tocar entre los dos casi medio centenar de instrumentos. Uh-huh. Doy fe porque vi una actuación. Se acompañan de la Orquesta de Cámara de Siero para presentar dos instrumentos medievales asturianos recién recuperados: la rota de Arlós y la corna de Ceares. Me gusta ese nombre, la corna de Ceares. Y es incluso para ponérselo de apodo a alguien. ¿Cómo le va, corna de Ceares? Muy bien, vamos al martes 2, 20 horas en el antiguo instituto, en el marco del 27º Festival de Música Antigua de Gijón, Alternative History Quartet. Presentan un programa con canciones de amor perdido encargadas a John Paul Jones de Led Zeppelin, Tony Banks de Genesis y Sting. Obras renacentistas para laúd y transcripciones de canciones inglesas de los años 20 del siglo XX. Queda un poco curioso eso de los años 20 del siglo XX. Me suena así, sí. Bien, y pasamos al jueves 4. Atención, otros, todos obligados a ir. Sí, otros amigos del programa y esto, concierto indispensable en Gijón. Obligatorio. No lo decimos de coña, indispensable. Toda la gente que no los conozca, que vaya el jueves 4 a las 19:30 en el CMI, o sea, Centro Municipal Integrado del Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gesto. Concierto, creo que es el primer concierto que dan. Sí, el primero aquí en Gijón. No, momento. Han dado en algunos eventos. Ah, sí. Bueno, pero mini concierto. Es un concierto entero, yo creo que no. Bueno, pues concierto de El Ñato y la Catalítica. Muy bien, y vamos a nuestra sección de exposiciones en el mismo CMI El Llano. Exposición Miradas de Cine. Fotografías de Víctor Lafuente. Esto es hasta el 30 de junio de 2024. Y en el antiguo instituto, en el hall de la segunda planta, exposición La Galerna del 84, que repasa los 40 años de trayectoria del grupo de teatro La Galerna. Esto se puede visitar hasta el 7 de julio de 2024. Muy bien. Y con esto cerramos la agenda semanal. Semanal. Y vamos directamente a la parte del programa, Mariano, en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad y en mí mismo. Voy a beber un poco. Hace bien. Hoy vamos a meternos un poco en problemas. Vaya por Dios. Vamos a tratar de política. A ver, que Godofredo nos está haciendo señas que lo tiene a Cañete cautivo adentro y que nos dejan la llave para que nos podamos fugar. Eso. Perfecto. Podemos robar lo que queramos, que tenemos la llave ya. Gracias, Godofredo, gracias, Cañete, y que luego nos hablamos. Muy bien, bueno, hoy viene la cosa, vamos a hablar de política, pero desde el punto de vista, vamos a volver a esas charlas de filosofía. Política es peligro, ¿eh? Es peligro, pero peligro. Me gusta este peligro, Bea. Porque lo vamos a tomar desde un punto de vista de la filosofía. Sucede que estuve leyendo y escuchando al filósofo argentino que ya ha sonado en este programa, Darío Stanschreiber, ese que nunca sabemos cómo se escribe. Sí, muchas consonantes. Un apellido con más de 5 consonantes juntas no lo podemos escribir, ya lo sabemos. Pero que habló un poco de realidades simbólicas. Por ejemplo, los artistas convierten muchas cosas de lo cotidiano en símbolos. Claro. ¿No? Bueno, en la política sucede lo mismo. Se pasa a una realidad simbólica que tiene un efecto determinado. Y en este caso, aquí en España se comenzó a usar, a instancias de alguien que no me quiero acordar quién es, la palabra zurdos. Y eso es una especie de realidad simbólica. Es una realidad simbólica porque es un apelativo. Y ese apelativo, zurdos, en algún momento aquí en España se usaba socialcomunista, o sí, se puede usar comunista mismo, eso. ¿Pero qué hace? Relacionándolo con gente de izquierdas, o con ideas políticas de izquierdas. Pero no con una idea o un partido determinado. Ya. Sino que se arma un conjunto homogéneo, en donde va desde el centro, con alguna mínima idea progresista, hasta la extrema izquierda. No sé, a ver, estaba pensando algún socialista famoso de la historia española. No sé, Felipe González era socialista, ¿no? Sí, era. Era. Ahora no se sabe muy bien. Ahora, bueno, no, pero supongamos, la idea de zurdos encarnaría desde Felipe González hasta Joseph Stalin, sin encontrar un mínimo matiz. Que es eso justamente lo que hace esta, digamos, homogeneización. Los mete a todos, y dentro de cada grupo humano todos sabemos que hay matices, y grandes matices. Claro. Dentro de determinado grupo que tiene una función, por más que la función la haga bien, siempre dentro de sus integrantes va a haber gente que hace cosas interesantes, razonables, atendibles, a gente que hace estupideces. Claro. Pero no, esto de hacer ese conjunto así llamado zurdos, lo que hace es eliminar todo matiz. Y básicamente lo transforma en una caricatura política. Claro. ¿Qué sería una caricatura política? Es hablar de buena política y mala política. Y siempre, esto generalmente es una idea de las derechas, la idea en términos de racionalidad. Con lo cual la idea de racionalidad política también es discutible. Porque lo que es racional para unos tal vez no es para otro, pero ahí se apropian de esa terminología y transforman la racionalidad en: el poder es bueno si es mío, y sí, es malo si está en manos de los otros. Claro. Algo así, que aquí hay una cita de Spinoza, ya me voy a acordar del texto, que decía: no queremos las cosas porque son buenas porque las queremos. Claro, claro, muy, muy lógico. Cierra lógico. Perfectamente, claro. ¿No? Es decir, se construye una moral en función del propio deseo. En este caso, el deseo político. Y luego, ¿qué se hace? Se denosta a la política. ¿Por qué? Porque ese grupo, el cual es el enemigo, ni siquiera adversario, se transforma en enemigo. Lo cual es un término muy complicado. Pero lamentablemente hacen eso. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere acceder al poder en función de fines delictivos. Es decir, se juntan a hacer política ocultando su verdadero motivo, claro, que es el delito, robar, hacer que al país le vaya mal. Todo esto se construye a través de este tipo de generalizaciones. Para dar el ejemplo de este cuyo nombre no quiero acordarme, le dijo a Rodríguez Larreta en algún momento, que es un político de Buenos Aires, que, a ver, está a la derecha del PP inclusive, aquí vale, para poner una analogía, y le dijo que era un comunista. Claro. Con lo cual vemos el vaciado de contenido. También, bueno, obviamente no nos vamos a preguntarle si conocen la diferencia entre un comunista clásico, un comunista autoritario, un anarquista, que sería un comunista libertario, un socialista clásico, un socialista trotskista. O sea, eso no importa. Claro. Siempre es el zurdo, es el conjunto. El tema, ¿qué pasa con esto de la homogeneización de ese enemigo? Cualquier iniciativa política pierde validez. Por ejemplo, políticas de memoria y derechos humanos pierden validez. ¿Por qué? Porque fueron hechos políticos para disimular hechos delictivos. Claro. No hay forma de negociación. A ver, políticas de diversidad sexual, mal. Claro. Porque eso fue un maquillaje para poder tomar el poder y robar y estar en contra de... O sea, cualquier política que se asocia a zurdo, o a la palabra que se usa en ese momento, automáticamente pierde entidad. La política pierde entidad. Vamos a ver un ejemplo un poco absurdo que se me ocurre ahora. España es un país que no produce petróleo. Por ejemplo. Si hay una guerra en algún lugar y el precio del petróleo sube, eso incide en el transporte de alimentos, con lo cual incide en el precio. Pero si uno solamente se fija en el aumento del precio, automáticamente dice que es culpa de los zurdos que están en el gobierno. Claro, claro, claro. Perdiéndose todo un análisis previo que necesita de eso. Entonces, lo que sucede es que parte de la sociedad se desplaza hacia la derecha para ser, no tener una entidad política, sino ser un no zurdo. O sea, estar en contra. Y entonces se apoyan políticas que desprecien todo lo que huela a zurdo. Claro. Siendo el zurdo una caricatura exagerada de un arco político adversario. Claro, sí. Es decir, que aúna lo peor. ¿Qué aciertos tuvieron? Cualquier gobierno puede tener algún acierto que uno, a pesar de no estar a favor, pueda decir, bueno, esta política fue un acierto o no. Aunque sea por casualidad, hay algo que haces bien. Ninguno, porque ser zurdo es malo. Entonces ahí vienen las preguntas que uno haría puntualmente. Por ejemplo, ¿qué opina de la dictadura? Y la respuesta es lo que sea, siempre y cuando sea en contra de los zurdos. Con lo cual carece de sentido. O, por ejemplo, ¿el aborto debe ser un derecho de las mujeres? Lo que sea en contra de los zurdos. Es decir, no hay postura, no hay pensamiento propio. Lo que se arma ahí es una masa que, al homogeneizar al adversario, se auto-homogeniza. Con unos argumentos simples, digamos. Simples, claro. Exacto. No hay un pensamiento detrás. Entonces, el que sería el zurdo ya no es un partido, es un grupo homogéneo que va desde este partido hasta tal partido. Pongan en medio los nombres. Incluso podemos separar esto no solo por partidos políticos, sino por región, porque tal vez un tipo del partido tal de Madrid no tenga los mismos pensamientos que uno de Andalucía o que uno de Galicia. No importa. Eso se homogeneiza y es solo, digamos, uno está en contra de eso. Se ponen en contra de ese zurdo solo para diferenciarse. ¿Por qué? Te valen los argumentos para uno o para otro. Exacto, claro. ¿Por qué? Porque se necesita de ese concepto de zurdo que engloba todo esto de manera totalmente arbitraria. Estuve pensando un poco a ver en qué momentos de la historia pasó esto, de agarrar a un grupo, homogeneizarlo y atribuirle las peores cosas. La primera que se me ocurrió fue Alemania en los años 30, sí, que había unos chicos que... Eso estaba pensando yo. Hicieron algo así. Claro, claro. Y luego, otra un poco más actual, en cierto país que hay una determinada región de ese país, una determinada franja... Bueno, en Estados Unidos con los negros y los hispanos eso también pasó. Un poco. Pero en la actualidad, cualquier habitante de la determinada franja de un país... no vamos a decir cuál, automáticamente son los malos. Sí. Y no merecen piedad alguna porque deja de ser un adversario político para ser un enemigo a eliminar. Ahora bien, esto plantea una dualidad en la cual se puede elegir lo fácil, estar de un lado o del otro. Y el punto difícil, ¿cuál sería? Evitar, por ejemplo, etiquetas. Claro. E intentar ante cada uno de estos casos analizar la situación lo más concreta posible. Analizarla y ver también, bueno, las cosas que están más allá del hecho puntual, que puede ser hasta cotidiano. Pero como el ejemplo este que daba del aumento de alimentos por aumento del petróleo, que aumenta el transporte. Hay siempre otras cosas que está bueno tener en cuenta para no alimentar esa situación de dualidad que está rozando en estos tiempos con un odio visceral, con un odio horrible, y no está bueno que pase eso. Así que, Mariano, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Yo ya lo sé. A ninguna. Como siempre, a ninguna. A ninguna. ¿Y de qué manera podíamos ilustrar esta pequeña charla que tuvimos? Lo que estamos tratando de hacer en esta sección siempre es acercarle al oyente un pensamiento, darle un punto de idea para que se quede pensando en eso y que le dé las vueltas y que encuentre sus conclusiones. No queremos que piensen igual que nosotros, pero queremos que por ahí que piensen. Justamente, el señor Juan D'Arienzo, en 1945, grabó un tango que se llama El Pensamiento. Anda. Lo grabó pensando en este momento y en este programa. ¿Seguro? Segurísimo, no queda otra opción que pensar esto. Y es lo que vamos a escuchar exactamente ahora. Thank you. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, desde la caverna. Me encanta grabar aquí, Mariano, porque tenemos un a mí no te creas que tanto, pero bueno. Reverberación natural. Sí. A mí me gusta. Le da un toque de muy momento particular. Hay que aguantarse con esta reverberación natural. Y continuamos nosotros siempre viendo qué es lo que está pasando en cuestiones artísticas dentro de Asturias. Y hoy me parece que tenemos un invitado que tiene que ver en varios aspectos. Pero no vamos a ser nosotros quienes digan algo, sino que vamos a preguntar como es como de costumbre. Siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con Javier Caramés. Muy bien, Javier Caramés, ¿a qué se dedica? Cuénteme. Pues profesionalmente trabajo de operador de cámara, de editor y tal para la tele de aquí. Uh-huh. Y personalmente pues me dedico a hacer canciones y sacarlas por ahí al vuelo. También haces poesía, ¿no? Lo intento, escribo de todo. Sin, a mí me suena oírte algo por ahí alguna vez. Escribo de todo casi sin etiqueta, desde relatos a tal, y algunas veces me atrevo a mostrar alguna poesía que digo, bueno, no está tan mal. Hay mucha autocrítica por ahí, parece. Sí. Claro, sí, hay autocrítica porque leo todo lo que leo. Y que me gusta, digo, no que quiera llegar ahí, pero es como un faro y dices tú, uff, lo mío ha quedado muy embarrado. Y a veces ese barro es bonito y a veces ese barro y dices tú, vuelve a trabajarlo. Bueno, vamos al polvo que conforma ese barro. Por ejemplo, ¿cómo despertó tu interés en la poesía? Pues en la poesía, la verdad que ya con cierta edad, a partir de los 16, 17, 18, empezó por la música, por los cantautores, autores que escribían de una manera diferente, que buscaban que había varias capas de la cebolla, que había muchos prismas dentro de una misma palabra, de una misma frase, pues todo viene de la literatura, de la poesía, del humor, del arte, está todo unido. Entonces, como que va llamando unas cosas a otras. O sea, que llegaste a la poesía por la música, por decirlo de alguna manera, por los cantautores. Sí, básicamente sí. Y algún relato o algo así que igual, de esto que igual te obligan a leer en la escuela o no sé qué, y alguno me decía, uy, ¿qué es esto? Y te hacía tilín y luego ibas indagando y dices, uy, esto viene de aquí, esto viene de allí, y vas como nutriéndote y diciendo, uy, esto hay una base aquí, hay mil referencias y hay gente muy potente. ¿Qué autores eran los que hacían tilín? Bueno, el primero así de muy peque, que me acuerdo de leer así de tal, es Baroja, que son sus relatos, sus novelas de por el País Vasco y tal, esa manera de relatar las cosas de una manera fiel pero también poética, como llevándote a universo, a cosas así un poco, no que estaban ahí, pero estaban alrededor. Y luego, pues, desde Benedetti, Ángel González, ahora, no sé, estoy leyendo un poco a Alejandra Pizarnik, o sea, estoy un poco todo, Bukowski, todo, o sea, David González, este hombre asturiano que es tan potente, o sea, hay cosas que dices tú, y lo que tiene la poesía es que lees un poco y te llena muchísimo, y entonces es como te sientes más alimentado, no sé. Y a la hora de la escritura, ¿qué notas que te inspira? Todo inspira, todo. Mira, ayer leía una entrevista de ¿cómo se llama este? De un pintor, así, no me acuerdo el nombre, y decía él es como realista y saca cuadros de un baño, de no sé qué, dice, llevo 40 años intentando sacar este baño. Y dices tú, ¿un baño? ¿Y qué hay? O sea, en todo hay, solo que tiene que filtrarse a partir de uno, ir por los poros, por lo que sea, por donde, por las neuronas, física, química, lo que sea, y llega un momento y tal, te inspira desde una frase que te dice alguien y eso te lleva a algo mucho más grande, a otras cosas que igual estás viéndola durante años y te llega a una frase concreta. Son cosas como muy, etéreas y complejas y simples a la vez. Es que muy variada, vamos. Y luego, volviendo a lo que comenté yo antes, dijiste que llegaste a la poesía y a la literatura de alguna manera por la música, por los cantautores, entiendo, o algo sí, así. Entonces, sí, sí. A mí... ¿Quiénes fueron o qué fueron esos músicos que...? A mí, más que cantautores, que llegué ya con más edad a valorarlos, a Serrat, incluso Sabina o Perales o Cecilia, que era una cantautora española muy buena, pues me llegó más por el lado del rock. Pues mucho rock argentino, Calamaro, Spinetta, Charly García, Lito Nevia, o sea, son gente que dice, tiene una poesía, tiene un vuelo, aquí en España está Santiago Serón, que tiene un vuelo que mezcla la poética y luego que rítmicamente o te atrae mucho con distintos... Ahora hay mucha más variedad, pero me acuerdo que en esos inicios fue como eso que dices, esto viene de aquí, esto... Y entonces dices, esto viene de este blues de no sé quién, pues empiezas a escuchar los blues de ese tal. Sí. Esto viene de Bukowski, pues empiezas a leerte Bukowski, no sé qué, que además con cierta edad como que te entra... Claro. Esto viene de no sé dónde, pues toda esa influencia te va nutriendo y es como que vas solidificando para ir haciendo tus engranajes dentro de todo. Y que todo está unido al final, es como decir, desde la música popular brasileña Caetano Veloso a, yo qué sé, al flamenco o lo que sea. Es lo universal del lenguaje musical. Sí, es que lo une todo. De hecho, Santiago Serón tiene varios libros sobre el ritmo perdido y habla de los ritmos que fueron del África, atravesaron por España, fueron a Latinoamérica. O sea, están todos los ritmos, todos están unidos. Y el sentimiento es universal. Entonces, una canción del Congo te lleva a ti, a otro mundo, y una canción de aquí de Marisa Vallerroso también te lleva a otro mundo. O sea, está todo unido. Y tú como creador de música, estoy hablando ahora de cantautor o como, sí, no sé cómo te defines. Perfectamente. ¿Cómo te definirías? O sea, alguien que no haya escuchado nunca ninguna canción tuya, decir, bueno, yo hago esto, este tipo de música, esto... ¿Cómo podría ser la definición de Javier Caramés, obviamente, cantante o cantautor? Lo más global es el pop. O sea, yo hago o intento hacer música popular, no soy ningún músico muy culto en el sentido de poder hacer músicas muy barrocas, muy clásicas, muy tal. Entonces intento ir desde lo sencillo a lo más complejo. Y a veces hago cosas complejas y les voy quitando cosas y la llevo a lo sencillo. Y que igual parece otra cosa, pero hay como mucho ahí de fondo. Entonces hago pop rock. Como ahora canto solo, pues intento valerme de un piano, de una guitarra, lo mejor que pueda, acompañarme lo mejor que pueda. Pero si no, si tengo banda, pues más rockero, más tal. Y me gusta la música folclórica de todo el mundo. No tengo mis limitaciones porque no conozco todo, pero estoy abierto a ir conociendo y abriéndome más. Cuando comenzaste con los instrumentos y pasaste por la parte esa aburrida de la música, de do, fa, fa, re, así... ¿Cómo fue comenzar ese camino para tratar de llegar al ideal? Pues lo bueno es que es de una manera natural y no impuesta. Claro, yo cuando era pequeño no había lo de hay que apuntar a los niños a 200 cosas. No, claro. Yo no hice nada porque estaba muy bien haciendo jugando yo solo con mis amigos, con mis hermanas, haciendo a mi rollo, o sea, escuchando algo de música y tal, pero iba muy a mi rollo. De repente con 12 años o así, una de mis hermanas, ella daba clases de guitarra y dice, va, te voy a enseñar a tocar la guitarra. Teníamos una guitarra de mi madre y de repente, como esa ya la había quedado vieja, le compraron otra. Y bueno, pues había dos guitarras, pues empecé a acompañarla, a aprender los acordes básicos y tal. Y en esa época, más o menos, eso me empezó a gustar, los Rodríguez, Calamaro, Bumburi, no sé qué. Y dice, va, pues voy a sacar estas canciones. Y dice, va, pues mira, tal. Y entonces empecé yo haciendo cancioncitas, o sea, todo lo que aprendía lo iba haciendo, iba yo... como creando cosillas, dibujos de cosas, o sea, de esbozos de canciones, que no, tal. Pero iba juntando palabras, juntando acordes, oh, mira qué tal, pero sin pretensiones. Y luego, pues, unas cosas van sumándose, y de repente digo, jo, más o menos con la guitarra ya voy bien, voy a aprender, siempre quise aprender a tocar el piano. Pues fui a clase, estuve con Alfredo González dando clases, y él es un cantautor, un autor muy potente, y me dice, ¿tú quieres hacer tus canciones? Pues mira, vamos a estar. Y entonces, más o menos... como que se fue dando un poco así. Sí que es verdad que luego no me sentí nunca obligado o con el pulso de ser una estrella de rock, hacer a 200, tal, no sé qué, sino era para sacar las cosas que tenía yo dentro, lo que me venía a mí en gana, y si gusta más, bien, y si gusta menos, pues también bien. ¿Y los temas que tratas en tus canciones son también, como decías antes, del pintor ese, cualquier tema te puede inspirar? Todo. ¿O hay algunas cosas concretas que son una especie de obsesiones, que quieras o no, siempre acabas en ellas? Yo creo que hay obsesiones, yo creo que se ve, lo veo más luego cuando pasa el tiempo, y va por épocas. Hay épocas como más de autoconocimiento, hay épocas más tristes, más oscuras, más de reivindicación, va un poco por épocas. Sí que es verdad que a veces, a fuerza de ejercitarte, pues pruebas cosas, a veces pruebas escalas raras o intentas hacer ritmos distintos, o intentas, en plan, de en vez de hacer versos de 8 tal, lo intentas hacer mucho más complejo. Entonces esos juegos también te sirven para abrirte, salir a otro lado, y dices tú, aunque igual eso no llega a nada o se transforme en otra cosa, te sirve también para, y a veces se genera algo que no sabes muy bien lo que es o qué significa, pero es algo bonito y tal. Y otras veces pues vas luchando un tema, algo así tal, y a veces sale en 10 minutos y a veces sale en años. Haciendo una analogía, es que con cada cosa nueva que vas probando es como que vas sumando un nuevo color a tu música y va saliendo algo más diverso, más colorido, ¿no? Sí, me gusta la diversidad, me gusta aprender, y luego soy muy olvidadizo. Entonces, no, en plan de ¿cómo hice esta canción? Pues no sé si no me acuerdo o no me quiero acordar, ¿sabes? Sabía esta canción. Conoces el resultado final, pero no, un momento que no sabes cómo llegaste a él. A veces pasa. Sí que es verdad que yo tengo muchas libretas, y a lo mejor sí puedo andar indagando detrás y digo yo, uy, esta canción viene desde hace 12 años y empezó así y acabó así, vale. Pero ¿qué me llevó a empezar así y acabar así? Es imposible seguir el camino. Porque muchas veces, yo por ejemplo, bueno, he sacado un disco y algunas canciones y tal, y no es lo mismo grabarlo con gente que sabe tocar cualquier instrumento y hacerlo todo, o tocarlo yo solo y digo, uff, esta canción, para tocarla yo solo no me veo. Puedo tocar un poco el bajo, un poco tal, pero no me para tal. Entonces tengo que hacerla de otra manera. Entonces al hacerla de otra manera se convierte en otro ritmo, en otra tal. Este día no lo puedo cantar en este tono, voy a cambiarle de tono, voy a tal. Uff, estoy aburrido de hacerla tan lenta, voy a cambiar el. O sea, muchas veces es jugar, probar. Y claro, en ese juego y en esa prueba, pues llegas a algo que dices, uy, pero así como has llegado, sé que no lo voy a poder repetir. O sea, y tampoco quiero. Claro. Y como músico de aquí, de Asturias, que es una pregunta que solemos hacer y que nos gusta, ¿cómo ves la situación actual para el músico, para tocar, para tratar de dar a conocer su obra, la cantidad de lugares, las condiciones de trabajo? La situación actual es buena y mala, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas muy diferentes, muy buenas. Cada vez, sobre todo la gente joven, está mucho más preparada, tiene más variedad de estilos, no se cierran. Yo soy solo heavy, soy solo tal, no. En un mismo grupo tal ves muchos estilos, ves mucha diversidad. Por el tema de las redes te das rápidamente a conocer, pero también rápidamente te olvidan. Tienes el lado malo. Los sitios defienden mucho la música en directo, pero más hacer versiones o la fiesta, que también está bien, pero las cosas más introspectivas o más de pensar, no sé si es que no hay público, que se tiene un poco de aversión a eso, o que no llena bares. Entonces la gente que tiene los bares y tal, pues no tal, porque al final es una subsistencia. Entonces yo creo que entre unas plataformas, las redes, no sé qué y tal, pues hay mucho, hay como un huerto muy nutrido, pero luego los frutos, pues depende de quién lo riegue, cómo lo riegue o cómo le dé el sol, pues sale de una manera o de otra. Sí, hay un tipo de frutas que son las que germinan más fácil, digamos. Sí, y otras que no tanto. Sí, si la gente está acostumbrada o la acostumbran a cierto fruto tal, tan dulce y tan tal, pues dice, es que ya si no sabe tan dulce, no, tal, si amarga un poco, ya no me tal. Claro. Bueno, si alguien escucha esto, te quiere conocer, quiere saber algo de tu obra, supongo que tenés algún lugar electrónico en donde solés difundir lo que haces. Sí, sí, sí. Bueno, en plataformas, Spotify, todas esas, me pueden encontrar, las canciones, Javier Caramés. Hay un disco y algunas canciones, y este año sacaré alguna más. Y en YouTube también, Javier Caramés, y en mis redes sociales, todo está abierto y visible y audible. Bueno, le cuento, en este estudio usted ve, estamos transmitiendo en condiciones de emergencia, pero ese señor que está detrás del vidrio, que es nuestro operador técnico, que tiene un bigote raro, está en este momento utilizando una guitarra como tabla para cortar el queso. Lo que se me ocurre, si limpiamos un poco la guitarra, le quitamos la grasa, ¿podemos invitarlo en un rato que nos muestre algo de lo que hace? Claro, claro, un poco de queso y alguna canción, no pasa nada. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Y bien, Mariano, la semana pasada comenzamos con esta pequeña experiencia de tener cierta nostalgia y recordar algunos relatos de los que solían venir a leer en el programa en directo. Sí, bueno, pusimos unos pocos, pero... Tuvimos dos invitadas, hoy tenemos dos invitadas más, sí. Así que rápidamente vamos a escuchar, creo, si no me equivoco, primero a Liliana Sañón Fernández y luego a Mar Martín. Espero que esto sea así y que no tengamos que modificar la grabación. A ver si no lo aliamos. Certero. El amor... ¡Qué hipocresía! Un sentimiento engañoso lleno de egoísmo, infidelidad, de falsas promesas y decepciones. No he conocido a quien merezca todo lo que puedo dar. Todos son iguales, egocéntricos, desleales. Mira a ese de ahí, cómo observa a esa joven descocada que acaba de pasar. Sin embargo, casi ni se dirige a su mujer que tiene enfrente. Pervertido. Seguro que en cuanto tiene la mínima ocasión, la engaña. Posó el vaso de whisky sobre la mesa, hizo una seña al camarero y dijo en voz alta: «Otro». Este cogió uno limpio de la estantería, introdujo 3 cubitos de hielo en él y le sirvió 2 dedos de Macallan. Ella elevó la cabeza y puso sobre la barra un billete de 20. «Déjalo así», afirmó arrogantemente. El joven, sonriente y agradecido, le guiñó un ojo en señal de complicidad, a la par que soltaba un escueto «gracias». La mujer no pudo evitar fijarse en lo ceñido de sus pantalones cuando éste se dio la vuelta. «A ti te haría un par de favores», pensó al juguetear con su alianza. Alzó su bebida y tomó un ligero sorbo, mientras sus ojos distraídos por los glúteos remarcados de aquel chico la hipnotizaban. «No sé qué hago aquí. No debía hacerles caso. Sal, me dicen, sal. Me siento estúpido, aquí solo, para ver si encuentro a alguien. Pero debo hacer algo. El vacío que dejaste es tan grande, maldita enfermedad. Es tan duro estar sin ti. Jamás encontraré a nadie como tú. 5 años a tu lado. Solamente 5. Pero no creo que exista en el mundo otra alma tan pura como la tuya. Al menos no para mí. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tú? Éramos tan felices. Teníamos tantos planes». Soltó un pequeño suspiro. Una lágrima contenida titilaba en el lacrimal de su ojo izquierdo. La secó con el encorvado dedo índice de la mano derecha, emitió un leve carraspeo y se recompuso en el sitio. Nuevamente alzó su tímida vista para escrutar el local. «¡Ay, es tan mono! ¡Ay!», pensaba fascinada y lo observaba. Él era un joven de 21 años y ella una colegiala de 16. Al lado de la cerveza y de la soda de cola, un mechero y un paquete de tabaco. La china de costo y el papel de liar, perfectamente ocultos en el bolso derecho de su camisa vaquera para fumársela con sus amigos tras dejarla en casa. «Menudo par de mafas», pensaba, si bien hacía caso omiso de las palabras de la zagala. Se regodeaba en su escote y con lentitud bajaba la mirada hasta fijarse en los muslos que, parcialmente desnudos, dejaba entrever su minifalda. En ese instante su cara de póker se disipaba y un pequeño gesto lascivo se delataba en su rostro. Ella detectó aquella mueca que su torrente hormonal interpretaba como interés, a la par que él deseaba que dejara de hablar y se desabrochara la camiseta. En uno de los rincones más íntimos, una pareja de prometidos, sentados uno frente a otro, se contemplaban cariñosamente con las manos entrelazadas. «Para mí eres lo más bello del mundo. Me hace sentir tan bien. Esa sonrisa tuya me deshace», pensaba él. «Ay, no necesito más ahora mismo que se pare el tiempo». Este era el pensamiento que rondaba la cabeza de su futura esposa, a la vez que se deleitaba con la pequeña caricia provocada cuando éste deslizaba repetidamente con ternura el dedo gordo por encima de su pulgar. De repente se abrió la puerta del local y una mujer sencilla pero elegante la atravesaba. El viudo observó que portaba una rosa y un libro como habían convenido para reconocerse. Se levantó levemente e hizo un gesto retraído con la mano. Ella, vergonzosa, le devolvió el saludo y se acercó hasta su mesa. Entretanto, sobre el dintel de la puerta, una jarra de cerveza aún sin estrenar. Cupido, allí sentado, lanzó una flecha y esta vez solo le costó un disparo certero. Bastantes veces había fallado ya. Una sincera expresión se dibujaba en los rostros de ambos y sus pupilas se dilataban. Por fin el travieso querubín, sin tener que preocuparse por errar, podría recrearse en su bebida. Quizá emparejar a los siguientes le costara un poco más. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Enfrente de casa, Eliseo tenía su kiosco. Me gustaban los chicles redondos con sabor a menta, los cromos de la palma y los cuentos troquelados. Era mi tesoro. El chicle se instalaba en una muela cuando las mandíbulas estaban agotadas de masticar. El cuento comenzaba a leerlo nada más subir al autobús hasta que llegaba mi compañera. Era el momento de colocar sobre el asiento nuestra colección de cromos y dar comienzo al juego, interrumpido cuando pasábamos al lado de la fábrica. Entonces pegaba la cara al cristal y rápidamente buscaba a mi padre, que esperaba para decirme adiós. El viernes era el mejor día de la semana. Al día siguiente no había escuela, mi colección de cromos había aumentado, la casa olía a chocolate y tenía todo el tiempo del mundo para jugar, lo que más me gustaba hacer. La mesita de noche de mi padre estaba llena de números del tebeo. Me dormía escuchando sus carcajadas. Otras veces era él el que se dormía escuchando mi risa cuando mi hermano me leía los cuentos que escribía. Mi favorito era uno que hablaba de unos cerdos encerrados en un ascensor. Crecí rodeada de libros. Quizás por eso ahora envejezco rodeada de ellos. Me gusta darle la mano al narrador y adentrarme en la historia para observar los movimientos, actitudes y comportamientos de los personajes. Escucho sus diálogos e incluso adivino lo que están pensando. Lloro cuando alguien con el que tengo cierta afinidad sufre o se muere. Me preocupan las decisiones que toman algunos y me siento impotente al otro lado porque no puedo hacer nada. Cuando el narrador no está conmigo, es el personaje el que termina contándomelo todo. Más de una vez me río, como lo hacía mi padre, ante ocurrencias que jamás podría imaginar. No puedo dejar de leer, no puedo dejar de vivir las historias de otros. Hoy me asomo al recuerdo de tu risa, de tu mirada, de tu palabra. Y me río de tu nariz burlándose de los cumpleaños vestida de merengue, de tu cara colorada por las carcajadas escandalosas, de los cuentos inventados, de las historias de la fábrica, de los chistes de los que a veces ni te acordabas, de tus ronquidos escuchando la radio. Y busco en la memoria tu mirada para encontrar el reposo, la tranquilidad, la paz, el sosiego, la alegría, la esperanza, la raíz. Y escucho de nuevo tus palabras para decirme que a veces nada es lo que parece, que hay muchos colores además del blanco y del negro, que escuche antes de hablar, que calle para no decir, que avance sin mirar hacia atrás, que olvide para ser feliz, que dé un paso al frente cuando los demás retroceden. Respiran las fotos como respiran los sueños. Coloreo sus latidos en blanco y negro. Me hablan, se dirigen a mí para decirme que nada se ha muerto, que de alguna manera todo permanece. Te doy la mano porque soy muy pequeña y me pierdo entre la hierba alta. Te doy la mano porque quiero sentirte. No tengo miedo, estás. Acaricio el tiempo en tus canas y te hago cosquillas en los pies. Finges que te enfadas para ver cómo me río. Y me das un beso en los sueños antes de entrar en la fábrica. Y me dices que me vaya pronto a casa porque va a llover y no quieres verme mala. Y me sigues cuidando porque respiras en las fotos y te ríes en los sueños. Llegamos a la casa un 21 de diciembre. Era de noche. Olía a nuevo. Lo primero que hice fue ir a la cocina a sentarme en un taburete. Tuvieron que ayudarme. Estaba contenta porque yo lo había estrenado. Corría de un lado a otro. Subía y bajaba las escaleras. No podía parar. Han pasado más de 40 años. Sigo abriendo la puerta de la casa. Al otro lado ya no está mi padre esperándome con una sonrisa y un beso guardado en el bolsillo. Camino por el jardín para escuchar sus rosas y sentarme en el banco que habla de nosotros. Subo las escaleras que me llevan al desván donde mi madre guarda algunas de sus camisas. Hay juguetes, hay libros de la escuela, hay memoria. En la cocina los sabores siguen latiendo y nos sentamos a la mesa los que aún vivimos en la casa. Escuchamos los relojes tocar la vida. Y seguimos hablando de cuando llegamos a la casa, ahora llena de recuerdos. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Soy Javier Caramés y este tema se llama Permiso para la Tristeza. Solo busco un abrazo que me rompa los brazos. Esa era permiso para la tristeza de mi primer disco. Y ahora voy con un tema, a ver si me sale, un tema nuevo que saldrá este año. Se llama Para Vivir. me atrevo a decir que tenemos otro programa de lujo, ¿eh? Sí, vamos de programa de lujo, un programa de lujo. Estamos que lo digamos nosotros, pero bueno. Y es más, tenemos que empezar a difundir, porque muchos de los invitados que han pasado por este programa han llegado muy lejos. Sí. Vamos a tener que hacer alguna mención al respecto próximamente. Sí, sí. Vamos a tener que firmar contratos de exclusividad muy o bien. Algo. Y si alguien quiere escuchar este o algún programa anterior, a que vayan al blog fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien desea mandarnos un mensaje, invitaciones de todo tipo, a la página de Facebook, que es Fueguitos en la Caverna, buscando Fueguitos en la Caverna en Facebook, ya está. Bueno, Mariano, tengo una mala noticia. Mire quién viene con la escoba a echarnos. Venga, vamos, fuera, fuera, marchando, marchando, marchando, marchando. A dagger in your ear. I will.